¿qué dijiste? ¡Es William Levy! ¡No, es el Huicho! Estamos aquí para invitarte a que nos acompañes cada tarde de 3 a 6 de la tarde con chismes, noticias, deportes y de todo un poco. Y también me acompaña mi sobrino Chucky para divertirnos todos juntos. Así es que, Chucky, a ver, aviéntate un chiste para que la raza sepa de qué trata el programa. Seguimos, tío Huicho, y te va el chiste volada. Fíjate, tío Huicho, que estaba llorando un moco, tío Huicho. ¿Estaba llorando un moco? ¿Por qué? Estaba llorando un moco, tío Huicho. ¿Por qué estaba llorando el moco? ¿Te pasas? Estaba llorando el moco. ¿Por qué, pues, estaba llorando el moco? ¿Te pasas? Porque se lo sonaron, tío Huicho. Se lo sonaron. ¡Ay, no más! Esto y mucho más, escúchalo de 3 a 6 de la tarde a través de la número 1 106.9.